No te montes en el tren de la ilusión, que todo sigue igual, bebé. Aquí nada ha cambiado, baby, todo sigue igual. La misma foto en la sala, el perro en la cama, todo en su lugar. Y la serie que empezamos, no la quise ni terminar. Se parecían a tus dramas, por la misma trama cambié de canal. ¿Qué tanto te crees que pretendes que hiciera? ¿O acaso esperabas que por ti me muriera? Y te quedaste pues esperando, bailas parcera. Si al final de todo me di mal que te fuera. Esto se acabó, se te venció el plazo. No vuelvas porque ya te encontré reemplazo. Y si te encuentro por ahí sigo el paso. Que no me hablen de ti ni por si acaso. Tú creyendo que te amante cela. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es tu novela? Pa' colmo y pa' que te duela. Tú te fuiste y ahora estoy bien rela. No la quise ni terminar. Se parecían a tus dramas, por la misma trama cambié de canal. ¿Qué tanto te crees que pretendes que hiciera? ¿O acaso esperabas que por ti me muriera? Y te quedaste pues esperando, bailas parcera. Si al final de todo me di mal que te fuera. Trato.